Cristina Castro, la mamá de Facundo, se refirió al hallazgo. Cuando veo la sandía, yo me quería morir, es de mi hijo, esa sandía se la regaló mi mamá hace más de 12 años. Mi otro hijo también tiene una exactamente idéntica, la otra la tengo en casa, ni bien llegué a mi casa le mandé la foto a los abogados porque yo me quería morir, eso mi hijo lo andaba trayendo encima de él. Siempre, es un regalo de mi mamá, de hace muchísimos años. Y cuando mi mamá falleció, él un día vino a casa y me dijo, yo me lo llevo porque es mío, porque es de la abuela y porque quiero que me acompañe. Pero hace años que lo andaba trayendo. Él viajó con eso a Rauch, viajó con eso a Neuquén. Andaba en su mochila, siempre lo tenía encima. Era como llevar su abuela encima. Y que esté ahí en esa comisaría y que esta gente me siga diciendo, no, porque lo paramos en ruta, lo paramos en ruta, lo dejamos seguir. No les creo nada, no les creí nunca. Esta gente me va a tener que entregar a mi hijo. Castro dijo que en el calabozo utilizado como basurero encontraron manchas de sangre que también serán analizadas. Sí notamos que habían muchas manchas hemáticas en la pared y hemos pedido a la Policía Federal que vaya y que rocíe el luminol, porque para mí son recientes, no son tan viejas esas manchas de sangre que hay en la pared. Calabozo viejísimo que está descartado, ya les digo, lo usaban como basurero. Castro dijo que las familias de los policías involucrados la maltratan. Nos siguen maltratando, por decirlo así, familiares de los policías involucrados, que cada vez están más involucrados, déjeme decirle. No es que nosotros les estamos diciendo esto por un capricho o como dijeron de acá desde la Intendencia de Villarino, una vieja loca y un gaucho que se cree abogado. No, no estamos, ni yo soy loca, ni Luciano Peretto es un gaucho disfrazado de abogado. El señor Peretto, el letrado Peretto, es un señor abogado y yo soy la mamá de Facundo, a quien lo desaparecieron, y lo sabemos desde un principio, la bonaerense de Villarino, y vamos a seguir hasta que nos devuelvan a Facundo. Nos han maltratado, nos han tratado de lo que se imagine nos han tratado. Han dicho que mi hijo estaba en Brasil, que yo hacía esto por cobrar una pensión, y no es por ser mala ni nada, pero estas personas las quiero tras las rejas. Lo que hicieron no tiene perdón. Por último, la mamá de Facundo Castro señaló que Martín Pacheco, un funcionario de la Municipalidad de Villarino, presentó informes fraguados en relación a los vehículos que circularon por la Ruta 3. Salió a querer aclarar que los informes truchos de esos que enviaron, él quería como distorsionar, como que no, porque primero, los primeros informes nos pidieron una cosa, los segundos informes me hicieron pidieron otro horario. No, señores, han sacado y han puesto patentes ahí que no iban, que no viajaron ese día y tenemos cómo comprobarlo. Así que si el señor intendente quiere venir a pedir disculpas, como mínimo que me traiga el despido del señor Pacheco en mano. Si no, no quiero su disculpa, que se las guarde para él. Porque a ese señor también he pedido que lo arresten. No puede ser que él esté encubriendo a estas personas desaparecedoras. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Lucha campesina en Misiones. El pasado 5 de agosto se cumplieron 7 años desde que fue relocalizada la última familia en el violento desalojo de Pozo Azul. Visitamos las tierras de Antonio de Moura, un pequeño productor integrante de la Federación Nacional Campesina, quien nos mostró sus producciones y nos comentó lo difícil que fueron estos 7 años en estas tierras casi inaccesibles por el abandono del Estado en los servicios básicos como los caminos y la energía eléctrica. El último desalojado y el último reubicado. Sí. 7 años, va a ser el 5 de agosto, estamos acá. Acá cuando vinimos de la época del desalojo que se hizo en la Colorada, empezamos de cero acá. Vinimos y nos acampamos, quedamos acampados en un galpón viejo de tabaco que está allá abajo a la cercanía del arroyo. Luego de eso vinimos y limpiamos la capuera que estaba acá. Y ahí empezamos a construir la casa, empezamos a limpiar las tierras y preparar para empezar a cultivar. A pesar de que el gobierno no está poniendo lo que corresponde, no manda las máquinas a arreglar los caminos ni nada. 7 años sin energía y ahora pusimos recursos propios para poder bajar la energía, siendo que uno tiene que pagar los servicios, un alto precio por los servicios y tenés que poner vos la red para acceder a los servicios. Como era una tierra que estaba prácticamente explotada por las empresas que solamente sacaban madera y, y eso, y ahí ponía la culpa a los productores. Los productores, si ocupan 3, 4 hectáreas de tierra o 5, es mucho, pero no están tumbando montes todos los días, pero ellos sí tumbando los montes. Estamos organizados en una organización no gubernamental, con varios productores, con pequeños y medianos productores, en varios sectores de la provincia y del país, muy a cuenta gota los recursos para como proyecto de cultivo para los productores, que es muy fundamental. Hay que brindar más apoyo de parte del gobierno para que así los productores puedan producir alimentos sanos y baratos y que llegue a la mesa de todas las personas. Hay veces que uno recuerda y es pésimo, pésimo recuerdo. Cosa que después podría no haber sucedido, pero sucedió. Y sucedió, el desalojo ese últimamente terminó siendo rentable para la gente, porque por lo menos aprovechando la guerra entraron en lucha los productores, en apoyo de varios productores de otros sectores también que vinieron a apoyar a los compañeros de acá que fueron desalojados de las tierras que lo cultivaban y vivían ahí, y ahora se consiguió la mensura de 38 mil hectáreas de tierra acá en la localidad de Pozo Fino, transformando la laseada en un reclutamiento para beneficio de las personas. Pero eso lo transformaron los propios productores que se organizaron para eso. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Nacionales. Desde hace varias semanas, múltiples focos de incendio cubren los humedales del río Paraná. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego informó que la superficie afectada es de unas 90.000 hectáreas. Charlamos con Sofía Estelarra, investigadora del Grupo de Estudios Ambientales en el Instituto Gino Germani de la UBA e integrante del Observatorio de Humedales Delta. Una cuestión que me parece importante tener en cuenta es que estas quemas están, digamos, son en algunos casos prácticas históricas que tiene el sector ganadero en las zonas de humedales, digamos, que los humedales no existen solamente en el delta, sino también en otras zonas litoraleñas, digamos, en Corrientes, y también hay humedales en la Patagonia, los Mallines o las Turberas, o hay salares que son humedales. Pero bueno, en concreto en el delta lo que viene sucediendo con estas quemas ha sido una práctica histórica del sector ganadero, porque justamente lo que hacen las quemas es secar la zona de pajonales, que es una zona vital para el ecosistema de humedal. Entonces esa seca permite, el secado a través del fuego permite la pastura de los animales, ¿no? Y el sector ganadero ya desde la instauración del modelo de producción agroalimentario vinculado a la matriz sojera principalmente, ¿no?, a la agroexportación y al agronegocio, a partir del año 2002, ¿no?, que empieza a expandirse la frontera agrícola vinculada a la soja, empieza a desplazar al sector ganadero hacia las islas, ¿no?, que por un lado históricamente había ganadería en las islas, pero con este avance en las zonas pampeanas o en las zonas ribereñas, digamos, se empieza a expandir al delta, ¿no? Entonces eso incrementó la presión sobre el uso de los ecosistemas de humedal, y la técnica de la quema es necesaria para poder después llevar el ganado, ¿no? Y bueno, en contextos de crisis como estos, igual que en el año 2008, que hubo también otra quema muy importante, se nota más porque también, digamos, son como contextos propicios para el avance de estas fronteras, ¿no?, de ganaderas y también de la frontera agrícola vinculada a la oleaginosa de la soja, por ejemplo. Esta semana, por tercera vez, comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales.

conflictos mineros dice que son 55. Yo, desde esta desinformación que padecemos, conozco a compañeros de a lo mejor 10 proyectos distintos y algunos, como el emblemático Cerro de San Pedro, que ya no existe, en San Luis Potosí, nos ha marcado la pauta de lo que queremos evitar, ¿no? Yo vengo de Morelos y ahí tenemos una amenaza en Xochicalco, que es muy importante porque es un sitio sagrado ancestral. Mira, yo pertenecí desde el 2013 al movimiento que se opone a esta amenaza de Morelos, pero como te decía, sufrió como tantos violencia y se quedó una estructura muy jerárquica que nos despidió a muchos compañeros. Entonces, bueno, yo me vine a la Ciudad de México y aquí en la ciudad estamos sumándonos a este movimiento ambientalista internacional tan esperanzador que encabeza la chica sueca Greta Thunberg, y levantamos la bandera en contra de la minería a cielo abierto. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Nuestra América, Bolivia. La situación en el hermano país se complica cada vez más, con un gobierno de facto que, según denuncian las organizaciones sociales, está haciendo un uso inmoral de la pandemia. Escuchemos a nuestro corresponsal en el Alto, La Paz, Freddy Aruquipa. Primeramente, un saludo en Jallalla a todos los hermanos, hermanas. Quiero señalar que en Bolivia nos encontramos viviendo dentro de una crisis sanitaria, pero al mismo tiempo vivimos una crisis política producto del golpe de Estado que se ha instaurado un régimen de facto desde el mes de noviembre del año 2019. Este régimen, lamentablemente, en Bolivia hace uso político de la crisis sanitaria, crisis que le ha permitido mantenerse en el gobierno durante ya casi más de 9 meses, tiempo en el cual ha postergado las elecciones más de una vez. El uso inadecuado e ineficiente de los recursos conseguidos para enfrentar la crisis de la pandemia son la marca de un régimen que comete no solo actos de corrupción, sino que además muestra mezquindades al no permitir, por ejemplo, la entrega de hospitales o medicamentos médicos para la población, y esta puede enfrentar de manera adecuada la pandemia del COVID-19. Además, este régimen se dio la tarea de disponer, de destinar altos recursos, altos montos de recursos económicos para la compra de adquisición de otras cosas, como por ejemplo, equipos médicos para la policía, las fuerzas armadas, en tanto y cuanto las necesidades prioritarias que requiere la población es distinta, es para otras cosas que requiere la población. Además de eso, quiero comentarles que las acciones que toma el actual gobierno de facto, régimen, que es clarito, las mismas conductas que hemos vivido en tiempos dictatoriales, no solamente en Bolivia, sino que también a nivel internacional. Tiempos en los que el mismo gobierno era el menos interesado en convocar a elecciones. Además, estos, dando amenazas a líderes sociales de manera constante, hoy el régimen, ¿no?, el gobierno, se concentra en estigmatizar a los dirigentes de los diferentes sectores sociales, de los diferentes espacios territoriales, como seres del Alto, de Chapare, incluso provocando la desaparición de algunos líderes, ¿no?, como de Aracara, de Zona Sur de Cochabamba, y otros, podríamos decir. Actos que están siendo encubiertos y que no son noticias en los medios masivos. Obviamente que estos son colaboradores del régimen. Por lo tanto, por eso es que vemos, tenemos con claridad que hay una necesidad urgente de llegar a unas elecciones transparentes. En consecuencia, se hace, por lo tanto, una condición básica para que el país no solo tenga un nuevo gobierno, sino que además se haga frente a la pandemia del COVID de manera adecuada, ¿ya? Y no solamente hacer de manera adecuada el COVID, sino que también genere las condiciones adecuadas para enfrentar la crisis económica que ya estamos viviendo de hace tiempo, producto de la crisis sanitaria, producto de la mala administración, es decir, saqueo de recursos económicos que el gobierno está realizando, o el régimen de facto está haciendo padecer al pueblo boliviano. Por eso es que esta es la urgencia de tomar conciencia y de cuidar la jornada electoral bajo las condiciones que viene generando el régimen actual para boicotar a este mismo. ¿Ya? ¿A través de qué? Obviamente, vuelvo a reiterar, a través del uso político del COVID. Por eso es que denunciamos a nivel internacional el uso, ¿sí?, político de esta crisis sanitaria. Incluso denunciamos el uso comercial de las posibles curas que van a existir para el COVID. Y estas va acompañado también a dar ciertas concesiones a corporaciones internacionales. En desmedro de la necesidad, en desmedro de la realidad económica que sufre, que estamos sufriendo la mayoría de la población boliviana. También queremos señalar de que a partir de nuestros propios espacios tenemos que generar investigación que permita responder de manera clara a la pandemia. El uso de la cura del COVID no debe ser un instrumento de sometimiento del país a los dictámenes de las corporaciones e instancias internacionales que quieren hacer del país colonia del siglo XXI. Debemos impedir que el capitalismo internacional lo utilice para fortalecerse una vez más e imponga políticas económicas orientadas al entreguismo y pérdida de soberanía nacional. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Internacionales. A días de la explosión en Beirut, capital de la República del Líbano, en donde fallecieron más de 150 personas y provocó miles de heridos, entrevistamos al politólogo y especialista en Medio Oriente, Ángel Molina. En plena investigación, los poderes centrales acusan a la organización de resistencia Hezbollah. ¿Qué hay detrás de dicha explosión? ¿Quiénes son los que se beneficiaron en un escenario tan complejo? sin duda el beneficiario principal de cualquier situación de inestabilidad hoy en el Líbano es Israel. Eso lo sabemos perfectamente. Israel celebró, pero incluso lo hacían algunos de los ministros en las últimas semanas, celebraba la situación económica caótica que tenía Líbano, porque eso significaba que Hezbollah tenía un problema en su propia casa, ¿no? Y este acontecimiento, este trágico acontecimiento de la explosión, fue celebrado incluso por un ex diputado israelí diciendo fue el día más feliz en la historia de Israel. Este tipo de manifestaciones, por supuesto, son habituales en la vida política israelí, raramente cubiertas desde nuestros medios, que han hecho mucho esfuerzo por volver a situar a Hezbollah en el ojo de la tormenta y fortalecer cierto discurso que tiende a criminalizar la resistencia, ¿no? Yo siempre digo, para nuestros medios y para nuestros académicos, lamentablemente Hezbollah en el territorio libanés sigue siendo tan perturbador, tan difícil de incorporar en sus coordenadas analíticas como Irán en el concierto de naciones, ¿no? Un espacio que sea un espacio de resistencia, que además haya conseguido la única victoria árabe real contra las fuerzas de ocupación israelí, que esto se dio en el 2000 con la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano, pero que además se exprese en coordenadas religiosas, pone a buena parte de nuestros académicos y sin duda al espacio mediático en una situación muy complicada para analizar, no solamente de los sectores claramente pro-israelíes de derecha, sino también en aquellos sectores que se presentan como progresistas, ¿no? Uh-huh. Y me parece que estos dos actores políticos en Medio Oriente siguen siendo hasta la fecha los más interesantes y no casualmente son permanentemente blanco de este tipo de cortinas de humo que lo único que generan es mayor confusión, ¿no? No he visto casi cobertura mediática del conflicto en Líbano que haga hincapié en la complejidad de su sistema político. Poner el ojo en Hezbollah, sin mencionar la complejidad del sistema político libanés, obviamente da cuenta de una absoluta tendenciosidad a la hora de abarcar la situación del Líbano y esta necesidad de adjudicarle a Hezbollah cualquier situación de violencia política o cualquier situación de convulsión social que atraviese la sociedad libanesa. Uh-huh. Escuchábamos hace apenas un par de días atrás a un colega mexicano que decía, la sociedad libanesa está cansada de Hezbollah. No tenía nada que ver la apreciación con la explosión, no había nada que vincule a Hezbollah desde el Líbano, desde la propia sociedad libanesa, nadie está vinculando a Hezbollah con lo que ha sucedido. Muy por el contrario, Hezbollah es la primera en salir a asistir a las familias de los afectados, lo hace incluso antes que lo haga el Estado libanés, pero además, por otro lado, el principal afectado, si se quiere en términos políticos, de una acción de este de tamaña naturaleza, es Hezbollah y la coalición gobernante, que a la crisis económica que atraviesa el Líbano se le suma este hecho absolutamente trágico. Uh-huh. De hecho, lo que dijo el primer ministro israelí en el día de la fecha, de que ojalá lo que ha sucedido en el Líbano sirva para presionar a Hezbollah, da claramente cuenta de dónde están posicionados los actores políticos de la región. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.